Ahora sí nos vamos a meter en tema. Estamos en comunicación telefónica con Edgardo Videla, es trabajador de Cuyo Placa, delegado sindical, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Edgardo? Buen día. Buenos días, Darío. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Edgardo. Muy bien, aquí con ganas de conversar con vos para que, bueno, nos puedan contar sobre lo que está sucediendo en esta empresa y las acciones que ha tomado. Bueno, mira, la verdad que estamos los trabajadores y las trabajadoras sobre todo en una situación angustiante, que desde el directorio de la empresa toman la decisión de suspender, de recortar los días de trabajo, por ende recortan el salario en aproximadamente un 30%, y el argumento que esgrime la empresa pasa por los problemas que hay con las importaciones, que nosotros como trabajadores estamos viendo, palpamos que hay falta de insumos. Y bueno, por otro lado, la caída que ellos mencionan en las ventas, que si bien hay una merma, nosotros consideramos que no es una caída notoria como para desatar esta crisis, ¿no? Así que esto generó una medida que generó muchísimo descontento entre los empleados de la empresa, y que nosotros como delegados gremiales, bueno, hemos intentado dialogar con el directorio, que se cerró en su postura de hacer esos recortes de manera arbitraria y unilateralmente, ¿no? La forma de comunicación había sido por notificaciones de WhatsApp. Contanos cómo fue el mecanismo de cómo se enteraron los trabajadores, trabajadoras de que no podían asistir a sus laburos. Bueno, en principio fue una comunicación verbal de los encargados de cada sector. Después nos llamaron a dialogar a la comisión interna, pero bueno, no fue un diálogo, sino que fue más bien una constancia de que estábamos notificados. Nosotros obviamente pedimos que se fuera notificado por escrito a cada trabajador y trabajadora, y esa notificación empezó a circular desde Recursos Humanos, empezó a llegarle con nombre y apellido a cada trabajador, con los días que va a estar suspendidos en la quincena, ¿no? Edgardo, contanos un poquito ahí como trabajador y estar en contacto directo con la realidad de la familia de cada uno y cada una de las trabajadoras ahí de Cuyo Placa, ¿cómo están? Una situación me parece que muy angustiante debe ser, pero bueno, contanos un poquito cómo han recibido esta tremenda noticia o realidad, y bueno, ¿cómo están? ¿Cómo piensan de alguna manera afrontar esto? Bueno, mirá, es de público conocimiento el atraso que hay en los salarios, sí. Y cómo las paritarias van siendo devoradas por la inflación constantemente, ¿no? De hecho, tenemos un fenómeno que es tristísimo, que trabajadores registrados estamos viviendo por debajo de la línea de la canasta básica, no solo en nuestra empresa, sino en la mayoría de los trabajadores registrados. Y a eso, bueno, le tenemos que sumar un recorte del 30% del ingreso. Obviamente despertó mucha preocupación, y desde la comisión interna, bueno, analizamos la situación, realizamos una asamblea el día viernes con la presencia de más de 60 compañeros. Recordemos que es una fábrica que supera los 250 empleados. En esa asamblea se expusieron los caminos a seguir y a implementar, usando como vocero a nuestro sindicato ante los organismos que corresponden, ¿no? Uh-huh. Y las medidas a tomar van por la vía administrativa, de ahí puede derivar en lo judicial o puede derivar en algún tipo de acción directa, ¿no? así que son las posibilidades que se están analizando constantemente entre los trabajadores. De hecho, el lunes vamos a tener otra asamblea, porque bueno, ya la denuncia correspondiente en subsecretaría se ha realizado y seguramente la semana que viene vamos a tener una audiencia de conciliación. Y bueno, el lunes comunicaremos a los, y decidiremos, ¿no?, entre todos los trabajadores y trabajadoras, cuál es el camino a seguir ante esta situación y ante cómo va avanzando en cada momento la situación. Porque es una desprolijidad y una improvisación de tal magnitud que, por ejemplo, compañeros que hoy habían sido notificados para ser suspendidos, les dijeron que vengan a trabajar porque se necesita puntualmente en un sector de trabajo su presencia, pero que van a ser suspendidos una vez que terminen de realizar las tareas. O sea que sí. Claro, un camino a la flexibilización laboral, ¿no? Es muy, muy cercano a la reforma laboral que empezó a circular tanto durante el gobierno de Macri y que durante el gobierno del Frente de Todos, por convenios en muchas empresas, lo hemos estado viendo, que ha sido el caso de Toyota, la Serenísima, en Arcor, que los trabajadores, Arcor Córdoba, los trabajadores resistieron eso y pudieron ponerse firme contra la patronal de evitar esa reforma por convenio que querían hacer. También algo parecido pasó acá en la bodega Peñaflor, ¿no?, con el tema de las reformas y la flexibilización de horarios, que en definitiva es una herramienta que está al servicio de que las empresas puedan regular los tiempos de los trabajadores a su placer, a su conveniencia. ¿Cómo analizan, Edgardo, la argumentación que da la empresa de esto de la cuestión de los insumos? Te pregunto de la rentabilidad, porque uno se queda pensando si Cuyo Placa, una empresa muy grande, muy, muy grande, que me imagino con mucha facturación, con mucho también apoyo del Estado en momentos de crisis, de pandemia, argumenta esto y hace semejante recorte. Bueno, ¿cómo analizan esto de la argumentación de la empresa? Bueno, mira, ahí tocas un punto que es el nudo del conflicto, porque nosotros entendemos que estas razones por fuerza mayor que aduce la empresa tienen que demostrarse ante los organismos correspondientes y no tomarse una medida unilateral desde el directorio de cualquier empresa, ¿no? Porque si no estaríamos totalmente desprotegidos y ante la más mínima merma de venta se podría mandar personal a la casa. Ellos están argumentando dos o tres artículos de la ley de trabajo, la ley de contrato de trabajo, que nos parece a nosotros como comisión interna y al sindicato también, nos parece que es una mirada muy, muy parcial y realmente a conveniencia, porque este tipo de crisis hay que demostrarlo ante los organismos correspondientes, el Ministerio de Trabajo de la Nación. De hecho, en un momento argumentaron que ellos habían tramitado el repro y desde el Estado se lo habían rechazado. Obviamente, analizando la documentación que se presenta para un repro, el Estado consideró que podrían ser bien. Claro. Que tenían buena facturación, claro, como para poder... Claro. O sea que, como te decía al principio, si bien hay una merma en las ventas, no consideramos, de hecho, el personal este que yo te decía que hoy, a pesar de estar suspendido, le pidieron que viniera a trabajar, es porque justamente es donde salen las ventas, donde se cargan los camiones. Claro, se comprende también la forma en la que están atravesando con gran incertidumbre el proceso, pero bueno, también entendiendo... este mecanismo que, como vos decís, se ha reproducido en otras empresas. En este sentido, ¿han planificado algún tipo de acción? ¿Cómo esperan ustedes las respuestas de parte de la empresa? Mira, nosotros pensábamos continuar con el diálogo para tratar de encontrar un punto de acuerdo en toda esta semana que está terminando. De hecho, nos habían convocado a una reunión que se fue postergando para la semana que viene. La semana que viene ya cambiamos de mes y, y es muy posible que estas medidas se profundicen, porque en palabras del directorio nos dijeron que los meses que siguen, que terminan el año, pueden llegar a ser incluso más duros que este. Claro. Entonces, sí, hay muchísima incertidumbre. En el directorio no encontramos una mesa de diálogo en donde se pueda progresar. Así que, bueno, tendremos que sentarnos con la subsecretaría como árbitro, que yo estimo que será la semana próxima, para poder destrabar esto y llegar a un punto de acuerdo. También claro. Es una realidad y los compañeros lo ven, los problemas que hay con la producción en distintos sectores de la empresa y manifiestan una buena voluntad de llegar a colaborar, pero tampoco un recorte intempestivo y tan grande del salario, ¿no? Edgardo, y por último queríamos consultarte, ¿tienen cuantificado cuántas personas, cuántos trabajadores, trabajadoras están afectados por esta medida de la empresa? Mira, es el 100% del personal. Claro, 280 trabajadores. El 100, el 30% más o menos de su salario, ¿no? Sería eso. Sí, recordemos que esto tiene una consecuencia y un impacto bastante negativo en las liquidaciones de las próximas vacaciones y el próximo aguinaldo. Uh-huh. Esto va a significar una reducción también en esos dos ítems para cobrar. Próximo miércoles tendrían entonces, Edgardo, si nos podés repetir la fecha y día de la conciliación ahí con la subsecretaría de Trabajo. Miércoles o jueves de la semana próxima. Bien. Perfecto, estaremos conectados para seguir de cerca esta situación, Edgardo. Toda la fuerza. Bueno, toda la fuerza. Muchísimo y como siempre rescato y valoro muchísimo el trabajo de la mosquitera que está siempre en estas cuestiones sociales y obreras, ¿no? ¿Cómo gracias, no están? Edgardo. Estamos todos, todas en la misma. Te mandamos un fuerte abrazo. Fuerte abrazo a los compañeros y compañeras. Abrazo igualmente, que estén bien. Bueno, empresa que son mecanismos claramente de flexibilización laboral, flexibilización de horario, ¿no? Porque lo que contaba, hicieron esta medida, pero después lo llamaron para, necesitaban de esas horas, ¿no? Claro, esa cosa funcional, de que sea funcional el trabajador en cierto momento, pero bueno, ya no precisan de esos servicios, lo ligan, ¿sí? Y lo que manifestaba Edgardo es el tema de que esto afecta directamente en el salario, o sea, en la proyección del aguinaldo, de las vacaciones, pero ya mismo en el 30% del sueldo de cada trabajador.